Buenos días, familia. Vamos a empezar una serie de estudios para este verano sobre las cartas a las siete iglesias. Y bueno, iba a empezar este domingo, pero yo tenía algo en mi corazón que quería compartir desde hace tiempo. Así que hablé con el compañero Jorge Saguar y le dijo que le parecía buena idea que nos saliéramos un poco del guión para compartir algo que yo quería compartir con la Iglesia, además en las circunstancias de cambio en las que estamos, ¿no? Vamos a dar un paso muy ilusionante y yo llevo ya semanas meditando en eso, ¿no? Hay un personaje de la Biblia, uno de los muchos personajes de la Biblia que me fascina, es Abraham. Y me gusta, cuando leo la Biblia, me gusta intentar ponerme en el pellejo del personaje histórico del que nos habla la Biblia. Y dice así Génesis capítulo 12, versículo 1. Génesis capítulo 12 y el primer versículo. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Así de sopetón. Hay muchos detalles que la Biblia no da, evidentemente. Pero de momento ese mandamiento de salir y de romper vínculos, me imagino que a Abraham le tuvo que haber dado más de una mala digestión. No sé si os gustan los cambios. ¿Os gustan los cambios? No. ¿A quién le gusta? Bueno, claro, hay cambios y cambios, ¿eh? Hay cambios y cambios. Yo cuando era pequeño, mi padre, por razón donde trabajaba él, que trabajaba en la banca, nos trasladaban a todos continuamente. Aunque os parezca difícil de creer, yo era un niño hipertímido. Dice, no es falsa modestia como el que dice, no, solo aporreo un poco el piano. No, yo era hipertímido que me llevaron al psicólogo porque decían, este niño está medio tonto. Era sumamente tímido hasta el punto que mi madre, y eso que las madres ven a todos sus niños guapos y maravillosos, dijo, a este le pasa algo se le ha fundido ahí en la azotea. No me gustaban los cambios. Yo era un niño tímido y encima la situación que vivíamos en casa, donde cada 3 años yo volvía a ser el nuevo del colegio y se reiniciaba todo, cuando a los 3 años empezaba a hacer amigos, que me costaba mucho trabajo hacer amigos, empezaba a sentirme cómodo con el colegio, que nunca me sentía cómodo. Cuando empezaba a sentirme cómodo, otro traslado. Mudanza, colegio nuevo, desconocidos, grupos de niños ajenos a mí. Y hoy, con 42 años, todavía tengo sueños donde, no exagero, todavía tengo sueños donde llego a un colegio nuevo con el curso empezado, que era algo que me daba pánico, con libros que no sabías, con lecciones que no había dado, y aquello era terrorífico, ir de nuevo a un colegio con todos los grupitos de niños hechos ya formados y tú ahí en el patio mirándote las caras y esperando que pasara todo rápido. Encima, para colmo, con 13 años mis padres se separan y empieza un periodo aún peor en mi vida, porque hay separaciones y separaciones, pero en general casi todas suelen ser malas. Y si me gustaban poco los cambios, que yo ya estaba hasta las narices de cambios y de colegios, con la separación de mis padres empieza un periodo intenso de grandes cambios. Y bueno, hoy en día, cuando uno pensaba, tanto sufrimiento, ¿para qué? Pues vamos a verlo en la vida de Abraham. Vamos a verlo en la vida de Abraham, ¿no? Tanto sufrimiento y tantos cambios, ¿para qué, no? Yo creo que, aunque nosotros odiamos los cambios, Dios lo ve como un mal necesario. ¿Sabéis por qué? Porque si viviéramos plácidamente con todo controlado, la vida igual, no hay retos, no hay desafíos. No sé si terminaríamos como esos bondadosos indígenas de las islas del Pacífico que viven en casi un paraíso tropical y que casi que ponen la mano y les cae una fruta madura. No hay retos, no hay nada. No hay madurez. No hay cambio, ¿no? Y la vida y grandes bendiciones se han producido por cambios, ¿no? Si hoy en día nosotros estamos... ¿Estáis contentos con el Señor? ¿Disfrutáis la palabra de Dios? ¿Creéis que la palabra de Dios es un tesoro? Sí. ¿Y que vuestra vida ha sido muy enriquecida gracias a que alguien os predicó el Evangelio y os habló de la palabra de vida? Pues si alguien os habló del Evangelio fue porque alguien sufrió grandes cambios en su vida para que tú pudieras disfrutar plácida y tranquilamente de todo eso. Hubo alguien que tuvo que renunciar a muchas cosas. Lazos familiares, afectivos, amistades, cambiar su propia cultura por una cultura que lo hacía todo al revés. Pues eso, cuando hay un cambio de cultura, yo las pocas veces que he tenido la oportunidad de salir de España, vas deseando estar con otro español para reírte de ellos y para decir, mira cómo hacen esto, pero esto es un cuarto de baño, esto no es un cuarto de baño, pero esto es todo chocante. Yo tengo un amigo holandés que me dice que dice, lo que más sufría yo de España era las aceitunas. Yo no entendía cómo a los españoles les gustan tanto las aceitunas y en general a todos los holandeses nos parecen repugnantes. Y todos, unas aceitunas, qué alegría, maravilla, unas aceitunas. Pero gracias a que hay alguien que sufrió cambios, nosotros tenemos el Evangelio que es tan precioso para nosotros. Y la vida son cambios. Cambios de salud, cambios en el trabajo, pérdida de trabajo o un nuevo trabajo, que también es estresante. Cambios en la familia, un nuevo nacimiento, un nuevo matrimonio, una partida de alguien que se va. Y todos nos ponen en una situación de debilidad. Es verdad, los cambios nos ponen en una situación de debilidad y de vulnerabilidad. Que lo que suele hacer, si somos espirituales, es que nuestras rodillas se doblen y nos acerquemos al Señor. Mientras no hay cambios, nos sentimos seguros y nos sentimos en el control de nuestro destino, lo cual es una necedad y una tontería. Que tú tienes el control de tu destino. No, no, no, tú no eres nada. Eres una mota de polvo en este cosmos insignificante. Los cambios nos hacen sentir vulnerables, pero también una cosa más. Los cambios, ¿sabéis cómo nos hacen sentir? Desamparados. Yo de niño me sentía básicamente desamparado. Y más cuando te alejan de tus padres. Y más un niño hipertímido como yo, que era hiperdependiente de mi madre. Me sentía profundamente desamparado. Cuando te sientes desamparado, ¿sabes qué ocurre? Que tu fe se queda puesta a prueba. La pregunta que te haces es, ¿Dios me ama o no me ama? Y yo creo que esa es la pregunta. ¿Dios me ama o me ignora? ¿Dios se preocupa por mí o le resulta totalmente indiferente mi sufrimiento? Y este es un momento, ese momento de vulnerabilidad, ese momento de desamparo, como ha leído Marcos del salmista, es un momento en el que Dios aprovecha esa situación para despejar tus dudas y para decirte, sí, sí, no solo te amo, sino más soy rey y yo gobierno. Todo está a mi control. Y voy a usarlo todo para tu bien. Y para que puedas... Hace poco estaba... Bueno, acordáis de Gabriel, el predicador de nuestro retiro. Ha estado este fin de semana en casa, porque he ido a un curso, y me estaba comentando que él había estado predicando sobre Jesús y la tempestad. Gabriel me encanta porque como predicador y como estudiante de la Biblia siempre tiene acercamientos sorprendentes a la Biblia. Y dice, fíjate qué curioso, yo cuando estuve estudiando ese pasaje me di cuenta de que Dios dirigió a los discípulos a la tempestad, al corazón de la tempestad. Ellos estaban en la orilla, y en la orilla podían haber estado bastante seguros, pero los dirigió al mismo corazón de la tempestad. ¿Y por qué Jesús dirigió a los discípulos al corazón de la tempestad? Para que pudieran decir, ¿quién es este hombre que las olas y el mar se le someten? ¿Conocéis a algún hombre que dé órdenes y la tempestad se calmen? Pero este hombre es así. Por eso quizá Dios lo permite, para que Él despeje nuestras dudas sobre su amor por nosotros y sobre su soberanía. La idea central de lo que quiero compartir de la vida de Abraham es que la vida cristiana es un viaje de fe, un puro cambio que nos enseña a cultivar una relación con el Señor que nos transforma. Esa es la idea que quiero compartir. Lo voy a repetir otra vez. La vida cristiana es un viaje de fe, un puro cambio que nos enseña a cultivar una relación con el Señor que nos transforma. Exactamente igual que Abraham. De hecho, hay algo muy interesante. Dios no llama a Abraham. Dios llama a Abraham. Y el nombre de Abraham, cambia. ¿Por qué? Porque es esa salida de Ur, ese cambio, ese reto, lo transforma en un hombre diferente. Y Dios quiere que tú y yo seamos hombres y mujeres diferentes. A ver, la misma personalidad, los mismos gustos, pero hombres y mujeres que nos apoyamos en Dios. Y que a través de las experiencias podemos conocer a Dios y ser como Abraham, un hombre que tenía intimidad con Dios. Y su intimidad con Dios se transformó en un conocimiento de Dios. Podemos pasar por los cambios como víctimas. Como víctimas de las circunstancias o como hombres y mujeres de fe. Podemos pasar por los cambios como víctimas o tener una actitud espiritual adecuada y acercarnos a Dios. Yo creo que sería una tragedia que tuviéramos que sufrir cambios, pero que lo viéramos como cosas que nos ocurrieron, de las que nada aprendimos y en las que nada crecimos. Eso sería una tragedia, que tuviéramos que sufrir y no sacar nada. De todas formas, yo tengo buenas noticias para ti. Si eres un hijo de Dios, eso va a ser para bien. Si eres un hijo de Dios, eso va a ser para bien. La cuestión es si tenemos visión espiritual. En los años que llevo, yo me he dado cuenta de una cosa. He tenido el gran privilegio de conocer a muchos hombres y mujeres de Dios. ¿Y sabéis qué tienen en común todos ellos? Tienen una visión espiritual. Tú les hablas de cualquier cosa y ellos ven a Dios por todos lados. Mientras que los poco espirituales no vemos a Dios por ningún lado, los hombres y mujeres espirituales ven la mano de Dios moviéndolo todo. Ellos tienen la capacidad de entender y ver la presencia de Dios en todas las circunstancias. Aquí no hay casualidades. Es Dios que les guía y les enseña. Y eso yo lo veo en todos los hombres y mujeres de Dios. Tienen esa capacidad, bendito don, bendita visión espiritual para ver a Dios presente en cada circunstancia y estar tranquilo. Así. Dice la Escritura que aquí no tenemos una morada permanente. Eso lo dice Hebreos 13:14 a los creyentes. ¿Os acordáis cuando estudiamos Hebreos durante un año entero? A los creyentes que estaban sufriendo tanto, el Espíritu Santo le dice... A ver, no le dice, ¿de qué os quejáis? No, pero le dice, en fin, tampoco hay que sorprenderse, porque esto no es el cielo. El cielo es otra cosa. Nosotros vamos al cielo. Pero esto no es el cielo. Y eso son buenas noticias. Porque si esto fuera el cielo, mal asunto, ¿verdad? Lo que pasa es que nosotros tenemos la tendencia de poner nuestra tienda aquí, de edificar. Y de decir, esto es definitivo. No, esto no es definitivo. En el proceso en el que estamos, de unión, de formar una nueva iglesia, una iglesia que sea capaz de asumir los retos de un mundo y de una España sin esperanza y sin Dios, de una España desencantada con los políticos, con la economía y una sociedad que está herida profundamente y sin valores, uno de mis peores temores es que nos volvamos una iglesia complaciente, una iglesia con buenos cultos, buenas predicaciones, buena alabanza, satisfecha y encantada de conocerse a sí misma, pero sin ser parte de Dios y sin compartir el sufrimiento de otras personas. Eso sería terrible, porque sería el fracaso y la claudicación espiritual. La Iglesia de Dios está aquí no para decir, bueno, este es el cielo y la tierra, no. Está aquí para sufrir con los que sufren, llorar con los que lloran, acompañar a la gente en sus tribulaciones y manifestar la presencia y el poder de Cristo en las vidas de ellos y en nuestras vidas. Esto no es el cielo. Nosotros aquí no tenemos la morada permanente, sino que esperamos, como dice Hebreos 13, la que está por venir. No nos unimos para autoapacentarnos, nos unimos para asumir retos y más dificultades. Más dificultades. Pero es que esto es así. Hay una predicación de John Piper que me gusta mucho, que tiene un título desalentador. El título es un título que yo no le pondría a ninguna predicación. El título es Sufrirás. Tú imagínate que pone ese título y el próximo domingo el título de la predicación es Sufrirás. Algunos huirían en dirección contraria a la Iglesia. Pero John Piper dice ahí algo muy interesante, ¿no? Dice, el Evangelio avanza en medio de grandes sufrimientos. Esto es un hecho. La obra de Dios avanza muchas veces en medio de grandes sufrimientos. Y nosotros tenemos el Evangelio gracias a gente que ha pagado el precio por nosotros. Así que no debería de sorprendernos demasiado si nos unimos, empezamos a hacer la voluntad de Dios y hay precio que pagar. Tiempo, dinero, lágrimas, energías, tiempo en oración, desvelos. Así avanza el Evangelio. Pero aquí no tenemos una morada permanente. Nosotros estamos esperando el cielo de verdad. Esto, los parques de atracciones, los centros comerciales, los cines, eso no es el cielo. Son divertidos, está bien, pero no son el cielo. Yo espero algo mejor. ¿Y la vida de Abraham? ¿Qué nos enseña? Mirad el texto, ¿no? Dice, pero Jehová dijo a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre. Es curioso que no le dice, vete de tus posesiones, tus siembras, tus casas, tu palacio. Abraham era un hombre rico. Pero al fin y al cabo, lo que más nos cuesta dejar, ¿sabéis qué es? Las relaciones. Es lo que más nos duele. Las relaciones son muchas veces lo más costoso. Yo admiro a los misioneros que son capaces de dejar padres, madres, por causa del Evangelio, amigos, amistades, desde la escuela dominical, amigos de toda la vida, y que son capaces de renunciar a ellos para venirse aquí a predicar el Evangelio. Deja a tu padre, la casa de tu padre, tu tierra y tu parentela. Si queremos ser obedientes al llamamiento de Dios y ser parte del avance del Evangelio, no hay otro camino que compromiso, renuncia, pérdida, esfuerzo, incomodidad. Yo siempre recuerdo cuando llegamos a esta iglesia, yo estaba en una célula, estábamos muy a gusto, una célula muy bien avenida. Bueno, y las que vinieron después también han sido muy bien avenidas y estamos muy a gusto. Pero por necesidades de la obra, la célula se tuvo que dividir. Y te da rabia, ¿no? Y casi te rebelas contra los ancianos, ¿no? ¿Y por qué? Si estamos tan a gusto. Pero a pesar de que lo que digan los falsos predicadores y la falsa doctrina, aquí no estamos para montar un cielo en la tierra ni para estar a gusto como fin último de todas las cosas. Aquí estamos para servir y para que la obra avance y la palabra corra. Y eso implica un precio que pagar. Abraham tuvo que pagar un precio alto, pero Dios le dio una promesa por delante y dijo, mira, tú vas a dejar la casa de tu padre, pero es que en ti van a ser benditas todas las naciones de la tierra. ¿Eso qué es? Un día le dice a Abraham, oye, es que todas tus promesas dependen de un hijo, y Dios le dice, sal de la tienda, ¿ves las estrellas? Ponte a contarlas. Y yo no sé si Abraham le dijo, pues no puedo, o he perdido la cuenta. Y pues mira, así van a ser tus hijos. Abraham renunció a poco para recibir mucho. Y yo creo que esto es un principio que aparece continuamente en el Evangelio. Renunciamos a la poca vida a cambio de la vida abundante. renunciamos a algo para recibir mucho más. Y el Señor Jesús le dice a sus discípulos, cuando los discípulos dicen, oye, maestro, nosotros hemos dejado casa. Yo tenía mi casa ya pagada, todas las letras, las cortinas puestas, y lo he dejado por ti. ¿Y qué voy a recibir yo? Y Jesús le dice, mirad, todos aquellos que recibéis, hayáis dejado casa, hermanos, hermanas, padre, vais a recibir 100 veces más aquí y en el futuro la vida eterna. Jesús siempre da mucho más. Mucho, mucho más. No, aún más. Y en el futuro, aún mucho más. Y yo creo que Él nos estimula. Y nos estimula con promesas para que nuestra renuncia no sea una renuncia triste, sino una renuncia alegre. Pensando, caramba, si yo he dejado atrás esto, ¿cuánto más me va a dar el Señor? Y así es, y así es. Si quieres ser obediente al llamamiento de Dios y ser parte del avance del Evangelio, no hay otro camino. No estamos aquí para vivir en palacios que el tiempo derribará, ni para edificar locales que también van a ser destruidos, sino para edificar vidas de personas. Tenemos herramientas que vamos a usar. Necesitamos evidentemente un local, vamos a necesitar muchas cosas, pero lo que estamos es para edificar, edificar vidas. El cambio para Abraham es un cambio que tiene una promesa, y la promesa es una herencia mejor, una herencia mejor. Abraham renuncia, en cierto sentido, a su identidad. Pero con el tiempo Abraham descubre una cosa. De este Dios me puedo fiar. Él es fiel, Él cumple sus promesas. Y al final, igual que la pregunta decía, al final la pregunta es, ¿Dios me ama? ¿Dios se interesa por mí? También la pregunta es, ¿Dios es fiel? ¿Puedo confiar en sus promesas? ¿Puedo esperar sus promesas? Aunque la espera sea larga. La respuesta es sí. Y eso a Abraham le transforma. Dice la Escritura que Cristo Jesús sufrió la cruz menospreciando el oprobio, y dice Hebreos 12:2, por el gozo puesto delante de él. Me encanta ese versículo. ¿Sabéis por qué? Porque Jesús va a la cruz, pero no solo está viendo la cruz, está viendo más allá, lo que hay detrás de la cruz. Y la cruz, detrás de la cruz, ¿qué hay? Dice la Escritura, detrás de la cruz está el gozo puesto delante de él. Un gran gozo. Isaías 53 dice que verá descendencia. Después habrá una gran descendencia espiritual. Aunque Jesús era un hombre soltero, sin descendencia, después vería mucha descendencia y mucho gozo. Y Jesús va a la cruz con el corazón puesto en el gozo que vendría y las bendiciones que alcanzarían a todas las naciones por medio de su muerte y resurrección. ¿Qué es lo que movía el corazón de Jesús cuando iba a la cruz? El gozo puesto delante de él. Lo dice Hebreos 12:2. ¿Y qué es lo que movía a Abraham? Las promesas que Dios había puesto delante de él. Este Dios me ha hecho una promesa maravillosa. Que por medio de mi descendencia, que por cierto no tengo hijos, dice Abraham, serían en mí benditas todas las naciones de la tierra. Esto es una promesa maravillosa. Y las promesas le mueven y estimulan. Mi pregunta es, ¿las promesas de Dios te mueven y te estimulan? ¿Son algo real para ti o solo son palabras? Si las promesas de Dios te mueven y te estimulan, tú eres una locomotora imparable. Tú vas a seguir adelante, pase lo que pase. Porque las promesas y el amor de Dios te mueven. El cambio para Abraham supone un viaje, pero un viaje personal, una transformación espiritual. Abraham ya no es el mismo, pasa de ser Abraham a ser Abraham. Esto es muy interesante porque los hebreos le dan mucha importancia al nombre. Y esto lo vemos en toda la Biblia. Jacob, después de pasarse toda la noche de peleas, él era un hombre de peleas, le gustaba más una pelea que yo que sé, que un tonto un lápiz, dicen en mi tierra. Era peleón, peleón, peleón. Era tramposo, le gustaba engañar, estafar, salirse con la suya, hacer trampas. Y Dios le cambia el nombre y le llama Israel. Y la vida de Jacob termina de una forma sublime. con una frase, dice: Jacob bendijo a Faraón. Aquel que robaba bendiciones termina bendiciendo. Es muy interesante, ¿no? Como Dios cambia, Dios nos cambia y Dios nos transforma. Y Él desea que seamos hombres y mujeres espirituales. Lo que le pasa a Abraham, Génesis 12, 13, 14, 15, es una auténtica aventura y es puro cambio. Desde luego, Abraham no tiene una vida plácida, entiendas. Sale de su tierra, tiene problemas en Egipto. Abraham tenía un problema, y es que tenía una mujer muy guapa. Eso en una cultura de donde te mataban por quedarse con tu mujer era un problema. Más te valía tener una mujer muy fea para que todo el mundo dijera, quédatela. Pero es que Abraham tenía una mujer muy guapa. ¿Acordáis del episodio, no? Y dice, dile a todas las demás, eres mi hermana, que me van a matar con tu culpa, es que no se puede ser tan guapa. No sé si Sara le diría, ¿tú te crees que son cumplidos? Esto ya es invención mía, ¿eh? Perdonadme la licencia. Tiene problemas en el Egipto. Tiene un sobrino que se llamaba Lot. Y dices tú, vale, Abraham no tenía hijos, ¿no? Y para algunos dirían, ¿qué? Menos mal, pues hay hijos y hijos. Pero tenía un sobrino que se metía en líos. Y Abraham tiene que ir a la guerra para liberar a Lot. No me parece Abraham un hombre de guerra, pero tuvo que hacer algo que quizá no había hecho en su vida, que era ceñirse una espada e ir a la guerra para liberar a su pariente. Tiene problemas dentro, con su esclava. Dios le hace promesas basadas en una descendencia que no tiene y que tampoco se da prisa en venir. Y Dios hace un pacto con él. Dios le da un hijo y Dios le pide a ese hijo. Y a través de todo eso, por encima de todo, Abraham cree en Dios y cree a Dios. Y Abraham es transformado, no es el mismo hombre que sale de Ur. Dios le cambia el nombre porque Abraham ha cambiado. He aquí, mi pacto es contigo, dice Génesis 17. Serás padre de muchedumbre de gentes y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gente. A los 99 años, que es cuando Dios le hace ese cambio de nombre, Dios le dice, Abraham, tú ya no eres el mismo. No eres el mismo que salió de Ur. El Abraham que está en Moria es un hombre que tiene a Dios en el centro de su vida. Es un amigo en Dios, experimentado en pruebas, dispuesto a apoyarse en Dios y no en sus dudas. A los 100 años, Dios le da a Abraham un hijo. No había telediarios en esa época, pero seguro que saldría en Telecinco como diciendo, varón de 100 años engendra un hijo. Su mujer Sara, sorprendida, dice a las cámaras de Telecinco, la verdad es que no lo habíamos buscado. Un hombre con 100 años tiene un hijo, aquello es... Sara le da la risa floja. Le da la risa floja, dice, ¿ahora cómo cuento yo a mis amigas que con 100 años me queda preñada? Pues mira, así es, Dios me ha hecho reír, dice Sara. Dios me ha hecho reír. Con 100 años y no pocos problemas. Al final de nuestras vidas, si somos hombres y mujeres que nos apoyamos en Dios, Dios te cambiará el nombre y te cambiará a ti. Y tú podrás decir, mira, he pasado por muchas pruebas y males, pero al final Dios me ha hecho reír. He visto que Dios es fiel, Dios me ama, Dios se interesa por mí y Dios lleva a cabo su propósito en mí. La verdad es que Dios nos invita a dar un paso cada vez. Y sabéis, después de ese paso, cuando le decimos a Dios, Dios, yo ya he dado un paso, déjame reposar. Y Dios te dice, ahora otro paso. Y ahora otro paso. Vamos a seguir avanzando. Lo vamos a hacer juntos. Y al final descubrirás que vale la pena. Que tú serás otro hombre, otra mujer. La vida de fe es un viaje. Y terminará siendo otra persona. Decía la idea central, la leía y la vuelvo a leer. La vida cristiana es un viaje de fe, un puro cambio que nos enseña a cultivar una relación con el Señor que nos transforma. Vamos a ser espirituales y vamos a apoyarnos en Dios como hizo Abraham. Que el Señor nos bendiga y que el Señor sea glorificado en nosotros y a través de nosotros, y que el Señor sea glorificado en la Iglesia y a través de la Iglesia. Amén.